Hola amigos, un día más aquí con vosotros en vuestra emisora Evolution Secret Radio. Buenas noches a todos. Hoy viernes 26 de julio, son ahora las 9 en punto de la noche. Y como ya sabéis, María Gilda en su programa Otro Mundo es Posible, hoy nos hablará sobre naturismo espiritual. Ya tenemos a María por aquí, así que adelante María, cuando quieras, el espacio es tuyo. Buenas tardes a todos los que escucháis en diferentes partes del mundo. Hoy, precisamente, hablaré sobre el tema de naturismo espiritual. Y precisamente he elegido este tema porque estos días tuve una experiencia muy, muy linda, muy naturista, dijera yo, en contacto con la madre naturaleza, que para mí es Dios, en un pueblito de Gerona llamado Castelló de Ampurias. Bueno, yo conocía de paso por aquel lugar, ¿no? Pero no es como estar ahí en el campo con la naturaleza. Me fui a hacer una cura de barro que necesitaba para mi salud, ¿no? Y me fue de maravillas. Gente muy espiritual que conocí, muy buenas personas. El lugar se llama Sana Mols. Y bueno, hay terapias también, ¿no?, allí. Entonces, yo me vine muy contenta, llegué hace 2 días y estoy como nueva. La verdad es que Dios a todo nos pone, de alguna manera, gente, lugares y nos ayuda. Yo años atrás, cuando vivía en Barcelona, conocí a un médico naturista que me enseñó la cosa física, lo del cuerpo físico, la salud de este. Y entonces fui escribiendo apuntes y después con los años me di cuenta que tenía que darlo a conocer toda esta experiencia que yo fui viviendo durante 3 años de ese tratamiento naturista en Barcelona. Después me vine a Mallorca y seguí con esa alimentación porque la verdad es que me fue muy bien. Bueno, entonces tengo aquí en mis manos el librito que les hablo y lo titulé Los beneficios del naturismo espiritual en el cuerpo y en la mente. Claro, hay que pensar que todo es uno. Influye en el cuerpo sano. Si ponemos una mente sana, fantástico. Funciona bien la cosa. Si no, no, no hay caso. Bueno, este libro, pequeño librito, se lo dediqué a mi querido esposo Miguel, que gracias a su ayuda y al espíritu investigador que posee, hace posible que vivamos juntos una vida más natural, más en contacto con la madre naturaleza y así recibir sus inmensos beneficios. Luego toqué diferentes temas y en la introducción hay algo que les quiero contar. Desde que era pequeña me gustaba mucho observar todo lo que me rodeaba. Flores, pajaritos, árboles, una puesta de sol, etc. En el patio de casa había unas higueras, parrones, ciruelas, etc., con los cuales yo disfrutaba mucho. Y entonces, después, cuando me enfermé en Barcelona, empecé a valorar más la salud. Porque hay personas que piensan, y en verdad es así, que cuando se pierde la salud, se valora más. En 1981, cuando vivía en Barcelona, acudí a un médico naturista. Asistí a las conferencias que daba, libros, leí muchísimos sobre el tema, frecuentaba ambientes naturistas, etc. Todo esto me ayudó para conocer el aspecto teórico de la curación. Después vino la práctica, la experiencia en mí misma, de esta nueva medicina para mí, que a medida que pasaba el tiempo y mi recuperación iba progresando, Sentía más amor a la madre naturaleza. Comprendía más su función en ayudar a tener buena salud. Así experimenté que la única cura es la madre naturaleza. Todo lo demás son ayudas, muletas, para ir mejorando, tanto si son hierbas, arcilla, alimentación vegetariana, etcétera. Bueno, con esto quiero decir que es importante lo que comemos también, pero no es lo único. Eso lo puedo decir a través del año 81 hasta hoy, que he vivido diferentes etapas en este proceso de alimentación, porque incluso también estuvimos con mi esposo 5 meses hace 2 años comiendo todo crudo, o sea, practicamos el crudivorismo. Y la verdad es que nunca en mi vida me había sentido tan bien. Claro, tenía toda la energía para mí y no para comer los alimentos cocinados, que quitan bastante energías. Y bueno, después nos fuimos de viaje a Chile y ahí, claro, con la familia empiezo a comer de todo y bueno. Pero nunca he comido desde el año 81 ni carnes ni cosas que no sean naturales. Más que nada cosas de la tierra. Y entonces, pues yo reconozco que sí, que es muy importante ese aspecto. Luego, entonces, a través de todos estos años, como autodidacta me siento con este tema del naturismo y de cómo vivir más natural, consumiendo productos de la tierra, usando diferentes terapias como agua, tierra, sol, aire, hierbas, alimentación a base de frutas, verduras, cereales, legumbres, lácteos, etcétera. He llegado a la conclusión de que sí que me ha servido cambiar el sistema de medicina para tener mejor salud. Cuando llegué aquí a Mallorca, en 1984, empecé a comprender que no era suficiente con ayudar a mi cuerpo físico para disfrutar de una buena salud, sino que también tenía que cuidar el aspecto psíquico o mental. Aquí es donde la amistad de un buen amigo me ayudó, Cayetano Martí, a quien en otras ocasiones he mencionado, ya que me explicó que tenía que comer tranquila, vivir sin rencor, sin enfados, etcétera. Esto fue como otro despertar que me hizo comprender que había otro factor importantísimo que conocer, lo que ensucia la mente, el odio, la ira, el egoísmo, el rencor, la ambición, etcétera. Entonces pude comprender que casi todas las enfermedades son psicosomáticas, es decir, tienen su origen en la mente. Por ejemplo, cuando tenemos rabia, el hígado segrega bilis, perjudicando así todo el cuerpo. Si no controlamos todas las cosas negativas de la mente, estas influyen en el físico. Tenemos entonces que alimentar el físico con buenos alimentos y la mente con pensamientos positivos. Es decir, desarrollar el espíritu, despertando la bondad, el amor en el corazón de cada uno. Yo misma he experimentado que cuando estoy tranquila y como sin tensiones, asimilo mejor la comida. Me siento mejor en todo sentido y siento esta gran vitalidad que todos llevamos dentro, pero que muchos no quieren despertar, perdiendo así los grandes beneficios que nos da la madre naturaleza, Dios, única fuente maravillosa de poder curarnos y poder estar bien plenamente. Bueno, ahora, en cuanto a mi experiencia como autodidacta en este tipo de alimentación, yo pienso que el hombre es pura naturaleza. Todo lo que le rodea le afecta su desarrollo mental, físico y espiritual. Cada uno es lo que hace. Si comemos sano, frutas, verduras, semillas, nuestra vida estará acorde con la madre naturaleza, es decir, recibiremos sus enormes beneficios. Al niño desde pequeño hay que enseñarle a ir al bosque, a la montaña, a la playa, para nutrirse de buen aire, sol, tierra y agua, que son elementos naturales necesarios para una vida mejor. El naturismo es la forma de vida que acerca al hombre a la madre naturaleza. Cuando se comprende esto y se vive, te das cuenta de que eres parte del todo, del infinito universo. Se dice que la experiencia propia te va enseñando. Hace 5 años, cuando vivía en Barcelona, bueno, ahí tuve varias complicaciones, una úlcera intestinal, y cansada ya de ir tanto a médicos tradicionales, decidí citar al médico aquel, ¿no?, que me recetó todo lo natural, con hidroterapias, infusiones, etc. Y bueno, comprendí así el gran tesoro que tenemos, la salud mental y física, y como consecuencia irás por la vida con la alegría de vivir, ya que esto te produce esa sensación de una mejoría, de sentirte mejor contigo misma y con lo que te rodea, si tú estás bien, claro, psíquicamente y físicamente. No importa que sencillamente tú ya comas lechuguita y frutita y todas esas cosas. No, tienes que estar bien contigo misma. A ver, ¿qué he hecho hoy día por mí y por los demás? Con buenos pensamientos, con buenas acciones, todo eso te ayuda a sentirte mejor. Y bueno, ya se sabe que dentro del naturismo hay diferentes líneas, crudivorismo, vegetarianismo, etcétera. Y hay muchas cosas que se tendrían que hablar, pero no hay tanto tiempo para eso. Si no, tendría que hacerlo en otro programa. Por ejemplo, las compatibilidades alimenticias. También hay diferentes jugos que se pueden hacer, depende de lo que tú tengas. Pero claro, hay que pensar que cada ser humano es un mundo. O sea, el cuerpo de una persona no es igual que el de otra. Hay algunos que quizás ciertos alimentos no les sirven y a otros, en cambio, sí. También hay que tomar eso en cuenta. Y en cuanto a las digestiones, ya sabemos que el líquido, el agua, es fundamental. Y si le agregamos un poco de limón, aunque sea el zumo de un limón, cosa que yo hago cada mañana, también ayuda mucho porque es alcalino el limón. Y bueno, hay ciertas cosas que tendríamos que comer con más cuidado y menos cantidad. El exceso de proteínas. Como decía otro médico que conocí en Barcelona que llevaba a mi hija, y decía, la proteinomanía, ese es el fallo de mucha gente. Están pensando siempre, ay, ¿y qué proteína voy a comer si ya no como más carne? Es la gran ignorancia. Pero si hay productos que están riquísimos de la tierra, las legumbres, los germinados que yo misma me los hago, están los frutos oleaginosos, las almendras, por ejemplo, que es una de mis favoritas, ¿no? Hay otras más, por supuesto. Hay tanta cosa rica. Entonces, yo la verdad es que les recomiendo esto si queréis tener buena salud. Pero no hay que imponer nada a nadie, sino que cada uno está en su proceso y puede probar. Si le va bien, como lo hice yo, fantástico. Entonces, el hombre se enferma porque no sabe vivir. Tiene que aprender a alimentarse adecuadamente. Y cuando se encuentra muy mal, lo mejor es el ayuno. El cuerpo necesita descansar. Sí, y sobre esto hay algo muy importante que les quiero decir. Yo estos meses, 3 meses atrás más o menos, estuve con muchas tensiones, con mucho estrés, y entonces, claro, después he tenido que hacer un tratamiento de reposo, y en parte me fui estos días fuera por eso, y veo que me he recuperado bastante bien. O sea, hay que reposar. No basta con comer sano. Hay que hacer ejercicios también. O sea, un poco de todo. Una vida equilibrada. Cuerpo sano y mente sano. Eso es lo más importante. Y bueno, al comenzar a comer más sano, las toxinas el cuerpo las va eliminando y te vas sintiendo mejor. Entonces, el cuerpo tarda, según algunos, no sé si será siempre así, tarda 7 años en renovar los tejidos y la sangre. Y si tenemos cuidado con la combinación de los alimentos, podemos ayudarnos. Y eso depende de cada uno que quiera hacerlo, porque lo importante es que tú te quieras ayudar, que tú te ames a ti mismo, porque el amor al prójimo empieza en ti misma. Y entonces después lo extiendes a los demás y puedes dar idea de lo que tú vives. Y es muy importante, por ejemplo, que aprendamos a controlar nuestras cosas negativas, ya sea la ira, el enfado, todas esas cosas no son positivas y causan trastornos digestivos. Entonces también hay que cultivar la paciencia, que es fantástico esta famosa palabra de la paciencia. A mí me ha tocado mucho desarrollarla. La comprensión también, esto es positivo. Ponerte en el lugar del otro o de la otra. La serenidad. O sea, conocerse uno mismo. Y solo así podremos ayudarnos mentalmente a tener buena salud. Y el operarse, que estas cosas se dan, por supuesto, de cualquier órgano, no es la solución, no es la curación, solo un arreglo momentáneo. Porque yo me operé en Santiago de Chile de la vesícula, y aquel tiempo no sabía todas estas cosas, las desconocía. Y entonces, claro, después tuve que tener mucho cuidado con comer según qué cosas, porque ya no tenía vesícula. Pero con el cabo de los años, aquí en Mallorca, me volvieron a salir piedrecitas y en el hígado. Y tuve que hacerme una terapia natural para eliminarlas, porque yo no me gustaría volver a operarme. La verdad es que si puedo, fuera a hospitales. Prefiero tratamientos naturistas, es lo que más recomiendo a la gente. Y bueno, me sirvió esa experiencia muchísimo, ¿no? Y hay muchas cosas que podría decirle en cuanto a ciertos malestares que tenemos, por ejemplo, dolores de muela, dolores de cabeza, a veces una fatiga. Hay que pensar qué está pasando con nosotros, qué estamos haciendo en esos momentos, qué estamos comiendo, cómo estamos actuando. Hay que tener un momento de meditación, de pensar por ti misma y ayudarte. Y entonces yo les recomiendo que tengáis mucho cuidado en todo este tipo de cosas. Y bueno, este médico me dio un tratamiento antitóxico en Barcelona y me fue bien, como les digo. Entonces ahora les digo que seguiremos en unos minutos, porque ahora hay unos minutos musicales. Y bueno, continuando con el tema de naturismo espiritual, quiero leerle algunas cartitas que me publicaron años atrás, que estaba muy centrada en este tema, ¿no? Y una de las primeras cartas, me parece, del año 1986, en un periódico de aquí de Baleares. La madre naturaleza cura. Señor director, esta es una gran verdad que he experimentado en mi propia vida. Días atrás se celebró el Día Internacional de la Alimentación y escuché por la radio a muchas personas interesadas por una alimentación natural. Hay muchos médicos naturistas, clínicas, casas de régimen, etcétera, y todos creen que tener la solución a los problemas de salud. Pero el remedio, la curación, la vuelta a la salud, solo puede realizarlo la madre naturaleza. Esta es la gran fuerza inteligente que a través de ciertos elementos naturales actúa, que son agua, aire, tierra y sol, junto a productos alimenticios que nos brinda la tierra, tales como frutas, verduras, cereales, legumbres, frutos oleaginosos, semillas, etc. Muchas personas creen en la curación pasajera que dan las medicinas, pero estas tan solo alivian y pasan su vida entre farmacias y hospitales, y como resultado van a parar al patio de los callados antes de tiempo. Tanto lo que comas como tu relación con los demás afectan a tu salud física y mental. Si te dejas llevar por las emociones negativas, como son la ira, la envidia, el odio, el rencor, etc., también repercuten en tu salud. Sabida es que hoy en día hay una gran variedad de enfermedades psicosomáticas que aquejan al mundo. La curación está en nosotros y el mejor médico es la naturaleza. ¿Qué es esta fuerza viva? Dios, que es la vida misma, todo el universo infinito. Esta fue una de las primeras cartas. Y aquí tengo otra que dice el día 16 de Baleares. Salud, divino tesoro. Todo el mundo tenemos más o menos problemas de salud. Algunos usan medicamentos, otros alimentos vegetarianos, yoga, ayunos, terapias, etcétera, barro también. Pero todo esto no es cura, es la madre naturaleza, Dios el que lo hace. Bueno, esta carta tiene más que nada un comentario parecido, que siempre yo insistí, ¿no? En aquel tiempo, como estaba muy concienciada en que tenía que ayudarme, pues entonces escribí mucho estas cosas, ¿no? Y al investigar sobre el naturismo se pueden conocer las razones fisiológicas o corporales por las cuales los científicos están comprobando día a día lo efectivo de este en la salud. Además tenemos las razones de orden moral. Es el caso de la inútil matanza de los animales, ya que estos sufren enormemente, lo que favorece una secreción tóxica o venenosa que queda en el cuerpo del animal, la cual se ingiere al comer su carne. El apóstol Pablo decía, bueno, es no comer carne ni beber vino, a lo cual yo agregaría ni drogarse. Si no hemos experimentado en el naturismo, claro, no lo sabemos. ¿Cómo saber si esto es bueno o no? Solo las experiencias propias sirven. Sin ellas no podemos aceptar o rechazar algo que desconocemos. Y a medida que avanzamos espiritualmente, vamos comprendiendo todo esto y nos damos cuenta de que lo que nos da la madre naturaleza es lo mejor. Y bueno, la verdad es que la naturaleza nos enseña muchas cosas. El ser humano no ha aprendido aún a vivir. Muchos piensan que solo hay que preocuparse del cuerpo y sus necesidades, pero ¿y tú qué? ¿Te conoces a ti mismo? A medida que vamos aprendiendo en esta gran escuela que es la vida, nos van enseñando a través de tantas pequeñas cosas su gran sabiduría. que es la naturaleza. Observa tú mismo cuando cada mañana sale el sol, que con su calor nos da vida, energía y salud. Todo está tan bien calculado en esta gran matemática que es el infinito universo o la madre naturaleza, como le llaman algunos. Los productos naturales ayudan, pero si olvidamos el aspecto psíquico, eso al final no va bien. Tenemos que sentir amor y vivir en paz con los demás, y nuestra salud, tanto psíquica o mental como física, no se verá alterada. Hay aquí una cartita que también la puse en este librito, en el periódico Última Hora. Amigos de la Tierra, la titulé. En Sescorchador, que es un lugar de aquí abajo donde yo vivo, ¿no?, tipo cultural, se realiza estos días la exposición Por un Mundo Sin Destrucción, organizado por los Amigos de la Tierra, organización ecologista internacional. Las ideas allí expuestas son bastante interesantes. Todo lo que podamos hacer para que no sigamos destruyendo este planeta Tierra, que agoniza, es positivo. Pero hay que ir al fondo del problema, y eso está en cada ser humano. Limpiemos nuestra mente de egoísmo, ambición, etcétera, ya que cuando el ser humano se descontamina por dentro, lo aplica también a su entorno, pues lo que contamina dentro es lo que se traduce al exterior. Es decir, lo que unos obreros de la iglesia pobre ya hemos dicho en otras ocasiones, el cambio de la persona. Esta es la clave para conseguir un mundo limpio, una tierra donde se puede vivir como personas. El sistema actual es un fracaso en lo ecológico, ya que ha producido enormes desastres nucleares, contaminaciones, etc. ¿Para qué todo esto? Para que unos cuantos sin conciencia se enriquezcan a costa de explotar la naturaleza, de destruir un ser vivo que es la Tierra, creyendo que no traerá consecuencias posteriores. Pero los gobernantes y los ricos no comprenden que todos, ricos y pobres, estamos en la misma barca. Si esta se hunde, será para todos por igual. Y cuando estuve en Chile, años atrás, había en el sur algo que me llamó la atención y me inspiró para escribir esta cartita. El impacto de una ecologista. Señor director, en Ángel Mo, Puerto Montt, vi algo que me sorprendió. Unos enormes cerros de astillas, los chips. ¿Cómo es posible que haya gente que no comprenda que la explotación de los bosques es perjudicial? Está claro que la conciencia de estos señores está lejos del amor a la madre naturaleza. No se dan cuenta que todos estamos en lo mismo. Vivimos en los mismos lugares que tenemos en la tierra y que nos afectará a todos por igual. Lo que es pan para hoy será hambre para mañana. Para las futuras generaciones será desastroso si no se pone atajo esto ahora. Vivimos en un mundo en que el egoísmo domina la mente humana, en que la ambición está por encima de todo. No se respeta la naturaleza debido al sistema que manipula, el dios dinero. Es más fuerte que el amor a Dios, ya que si el ser humano siente a Dios en su corazón, ama todo lo que le rodea, bosques, ríos, mares, etcétera, los respetará. El planeta Tierra está agonizando, y a menos que entre todos tomemos conciencia de lo que está sucediendo, puede llegar a acontecer algo que tengamos que lamentar. No dejemos que los intereses egoístas de unos cuantos sigan destruyendo. Entonces, yo lo que les quiero decir es que no colaboréis con ellos. Basta ya de tantas injusticias en este sentido. Construyamos juntos un lugar donde todos nos sintamos en igualdad, en armonía, sin rico, sin pobre, es decir, todos igual. Sigamos la gran enseñanza de un obrero carpintero, Jesús de Nazaret, amando al prójimo y a todo lo que nos rodea, ya que Dios está en todas partes, en el bosque, en la naturaleza, en el infinito universo. Y aquí tengo una cartita que también puse en este librito, llamada Naturismo Espiritual, este es del año 87, del periódico Baleares en Mallorca. La madre naturaleza, es decir, la gran fuerza o energía que todo lo puede y que está dentro de cada uno, es la que realmente nos ayuda, nos cura. ¿De dónde viene esta gran energía sino de Dios mismo, que es amor y que está en todas partes? Muchas personas creen que por medio de la alimentación natural y las terapias, tales como la hidroterapia, acupuntura, yoga, etcétera, nos alejamos de las enfermedades, pero la gran mayoría ignora que hay que vivir también en amor. Es la gran terapia o remedio a todo el mal que nos aqueja. Es decir, el naturismo espiritual, y esto es lo más importante, que no es más que abrirse al amor y todas las energías que necesitamos se harán presentes. No basta con el cambio de alimentación, de costumbres, malos hábitos, sino que hay que limpiar la mente de todo lo negativo, odio, rencor, etcétera, y liberarse de tanta porquería que nos han metido a través de tanta cultura, propaganda manipulada por el sistema actual. Si dejamos que esta gran fuerza espiritual guíe nuestras vidas, veremos los grandes beneficios que nos aportará, tanto en el plano físico como psíquico, lo cual repercutirá en la paz mundial tan necesaria hoy en día en el mundo del apocalipsis o de cambios en que vivimos. Despertad, abríos a la verdad, al amor, y empezad a caminar sin muletas ya. La nueva era de la paz y el amor que se avecinan está en marcha ya. Cristo, Espíritu Universal, está presente. Y aquí encontré otra cartita titulada Fuera drogas, pero todas. Esto lo publicó el diario Última Hora, el año 1989. Va a comenzar un curso de preparación para ayuda de los drogadependientes en la Cruz Roja. Muy buena idea. Es un trabajo social y humano, muy digno de mencionarse. Pero ¿quién cura la ambición de las riquezas, del poder, el amor al dinero, que es la peor droga? ¿Y a quiénes padecen estas enfermedades? Seguro. Muchos se están haciendo ricos con el comercio de la droga, explotando a otros, montando empresas y pagando sueldos en vez de repartir los beneficios, vendiendo armas para que se maten sus hermanos. ¿Quién los curará a ellos? Algunas de las peores drogas que también vale la pena citar son el tabaco, el alcohol, por el cual hay accidentes por todas las carreteras del mundo, atestadas de coches, contaminación, etc. Entonces, yo lo que les aconsejo, más que nada, que traten de quitar esa malísima droga que es el dinero, porque por él muchas cosas están funcionando muy mal, por el egoísmo y la ambición. Hay otra cartita aquí que le titulé La energía inteligente. Somos átomos componentes del todo, del infinito universo. Al observar las galaxias, sistemas solares, etcétera, que están a miles de años luz, nos sentimos tan pequeños y comprendemos la grandiosidad de esta gran fuerza creadora o energía inteligente que no para de crear nuevos mundos y que el hombre va destruyendo, como ocurre aquí en nuestro planeta Tierra: deforestación, contaminación, guerras, etcétera. ¡Qué pobres somos con aquel que tanto nos ha dado! Tanta maravilla para que unos cuantos pillos, los egoístas de siempre, lo estropeen todo con sus ambiciones y sus ansias de poder. Pues ellos, los capitalistas, los ricos, los que dominan, los militares, el clero, los políticos, todos los que colaboran con el sistema, han hecho mucho daño a la humanidad. Entonces, aquí hay una cartita, ya me quedan dos y termino con esto, donde la titulo Basta de contaminación. El ser humano ha sufrido de diferentes maneras la manipulación del sistema, ya sabemos. Lamentablemente, a los que gobiernan no les interesa solucionar muchos gravísimos problemas que atraviesa la humanidad. Basta de contaminación. Despertando la conciencia de cada uno, o sea, eliminando el egoísmo, la ambición que contamina nuestra mente, empezaremos a eliminar de verdad toda la porquería que nos rodea. Pues cuando el ser humano empieza a ver claro dentro de sí mismo, va muy lejos. Expresemos nuestro desacuerdo no colaborando con el sistema. Vivamos como personas y limpiemos la gran contaminación que hay en cada uno antes que nada, y de forma natural dejaréis de ensuciar el entorno, ya que vuestra propia conciencia os guiará. Dejad que la gran energía que limpia esté en nosotros, Cristo. Y bueno, el año 95, para terminar con estas cartas, hay una que se titula Salud Espiritual. He leído en la prensa una noticia. Bueno, esta era una enzima que mata células, y el exceso de esta daría lugar a enfermedades como el SIDA, ya que suprime el sistema inmunológico. La enfermedad de Alzheimer, que provoca demencia senil o precoz, o lo de la Huntington, que causa trastornos locomotrices y de lenguaje. La falta de esta sustancia permitiría el exceso de células defectuosas en el organismo, como ocurre con el cáncer. Y bueno, así como esta, hay enfermedades que pueden ser de origen psicosomático, como muchos creen. La gente que muere de cáncer no siempre es por motivos físicos, causados por tabaco, alcohol, drogas, alimentación inadecuada, etcétera, sino que también puede ser debido al estrés, tensiones, problemas mentales, sentir odio, rencor, egoísmo, ambición, etcétera, las que repercuten en el físico alterando los procesos normales del organismo. Por lo tanto, los microbios, el virus, los virus, etcétera, no son la causa de dichas enfermedades. Hay que tomar en cuenta también otras cosas que influyen. Cuando el ser humano comprende que debe vivir en paz, en armonía familiar, sin sentir cosas negativas que repercutan tanto en su salud física como mental, entonces se empieza a desarrollar la salud espiritual, que no es más que practicar las enseñanzas que nos dejara este gran amigo Jesús, que así le llamo yo. Y bueno, seguimos con unos minutos musicales. sei lontana, sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me. Continuando con el programa de hoy, y muy contenta con todos los queridos oyentes, estén donde estén, solo ahora voy a decir un trocito final del librito, porque como lo he puesto en mi página web, en Facebook, que es Mallorca y el Despertar, lo podéis leer, muchos detalles que no he dicho, ¿no? Pero solamente estas poquitas líneas al final del librito. Con mi propia experiencia he podido comprobar que cuando intento estar contenta y me río, me siento mejor que cuando no lo hago. Cuando siento esa alegría de vivir, compruebo que hago lo que haga en ese momento, me sale bien. Hay que reír más, estar contento, aunque muchas veces sucedan cosas desagradables. Debemos esforzarnos en estar tranquilos, sentir esa paz tan necesaria. Pero para esto lo mejor es el desarrollar el espíritu, que no es más que despertar la bondad que todos llevamos dentro. Solo así se consigue una salud espiritual que nos traerá grandes beneficios para la salud física y mental. Animaos y aprovechad ahora mismo esta oportunidad para poder estar bien. Despertad el espíritu. Y bueno, estos días, no sé si fue casualidad, pero yo, como acostumbro a ver documentales en el canal de ONO, hay una que escucho bastante y veo Odisea, y a veces otra que dice Natura. Pero estas ideas las he cogido de Odisea, estoy de acuerdo yo con todas estas cosas que hablan. Por ejemplo, mencionaban los problemas del petróleo. Decían que es puro veneno. Mostraban cosas que están pasando, de residuos que tienen los ríos. Y sobre esto yo misma vi en la ciudad de Gerona el río La Muga, días atrás, que va contaminado y que hay peces que mueren. Y lo peor, que va al mar, como todos los ríos. Y en todas partes del mundo hay eso. Entonces, claro, todo esto influye en la cosa, ¿no?, de los alimentos y cómo está lo antiecológico que existe. Y bueno, se cultivan muchos cereales para el ganado de los Estados Unidos de América, para alimentar los animales. Entonces, si la gente comiera menos carne o dejara de comerla, así habría más alimentos, más cereales para los pobres, para toda la gente que se muere de hambre. O sea, es cosa de tomar conciencia de esto. Y en China mostraban que está la mayor cantidad de industrias debido a que allí es donde se encuentra la mayor población en el mundo. Hay una ciudad de 34 millones de habitantes y estas industrias están contaminando los ríos y el mar, provocando la muerte, bueno, ya sabemos, ¿no?, de todo lo que hay allí. Y entonces también hay, por ejemplo, donde mostraban en Madagascar, en este programa, en este documental, que alberga Madagascar miles de diferentes animales. Y estos, muchos de ellos, se están extinguiendo. Los lemures, por ejemplo. En esta isla, la deforestación se está cargando muchos árboles para así dejar terrenos para sembrar, ya que el aumento de población causa esto. Entonces, lo que es antiecológico hace que se produzcan estos fenómenos. La caza de lemures está prohibido por el gobierno, pero igual se hace. La gente, claro, no tiene que comer y los matan y se los comen. Y no hay conciencia, claro. Ponen trampa para lemures y los matan para tener proteínas en la mesa, como dicen ellos. Pero también hay terrenos que podrían cultivar legumbres, que son proteínas. Madagascar es uno de los países más pobres del mundo. Hay mucha hambre, como a muchos les gusta la carne, pues mira, los matan a los animalitos. Pero la solución sería enseñar a la gente que tendría que entender que la vida salvaje de estos animales, que hay que protegerla, y cultivar más arroz en la zona pantanosa. Pero claro, como la población aumenta, es poco. O sea, la solución, traer pocos hijos al mundo. Y este tema yo lo vengo tocando hace muchos años aquí en Mallorca y en otras partes que he viajado y cartas que me han publicado. Claro, mientras más población hay en el mundo, más industria, más contaminación, el ecologismo es difícil que avance y nos vamos perjudicando todos. Y en este documental decían también que hay ricos que para extender sus terrenos pagan a otros para que hagan incendios forestales. Y así los lemures van teniendo poco terreno para los bosques donde viven. Solución. Mientras esto suceda y haya injusticia, los pobres tienen que traer pocos hijos. Cuando haya justicia y paz, entonces pueden venir más hijos al mundo. Sobre este punto, yo lo he conversado en Congreso de Teología en Madrid, también en otros lugares, en Santiago de Chile, con gente que he ido conociendo, en el peruanismo que hemos estado, y he hablado con gente. Claro, lo que pasa es que la ignorancia a la gente no le hace razonar, porque no tienen información. En las escuelas no te enseñan asignaturas de naturismo, por ejemplo. ¿Cómo conservar el medio ambiente? No te hacen clases de ecología. No te preparan para que seas un mejor ser humano y te limpias por dentro tú y automáticamente limpias por fuera, después tu entorno, el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Claro, lo de siempre. Los que dominan drogan a la gente con el fútbol, con tonterías, y ofrecen cosas. Y bueno, la gente no usa el cerebro que Dios le ha dado. Esa es la verdad. No piensan, no meditan. Entonces, ¿cómo queremos tener buena salud? Tanto nuestro cuerpo y nuestra mente y la madre tierra. Si no nos cuidamos mutuamente. No basta con que nos cuidemos a nosotros mismos. Pero sí es importante que a medida que vayamos creciendo en espíritu, y esto se podrá comprobar y ver en futuras generaciones, porque yo pienso que el ser humano va evolucionando, aunque sea poco a poco, es igual. Pero llegará un día en que la humanidad vivirá todo esto de un naturismo espiritual, del que el ser humano se pondrá a la altura de lo que es un ángel, y que todos nos uniremos, porque hemos venido a la tierra para que vivamos como hermanos, no como enemigos. ¿Por qué tanta guerra? ¿Tanta falta de justicia? Entonces, falta el desarrollo espiritual. Yo, la verdad es que aconsejo a las madres que procuren informarse, porque son los primeros maestros de sus hijos. Yo tengo un pequeñito, un nieto de 4 añitos, y veo que mi hija sí que lo educa bastante bien. Y veo también en otras personas a mi alrededor que han tomado conciencia, que hay mucha gente que se está despertando, y eso es positivo, es bueno. En estos momentos en que la humanidad está atravesando unos momentos difíciles, pero no imposibles de superar. Tenemos esa fuerza dentro. Despertémosla, desarrollémosla. Y digamos a los demás que también pueden hacer lo mismo. Si somos todos uno en espíritu, ¿por qué hay diferencias? Porque unos comen y otros no. Porque unos están más malitos, se enferman más, debido al medio ambiente, a las contaminaciones, a la falta de comida, etcétera, etcétera. Porque no estamos bien como humanidad. Entonces se trata de que cada uno se busque a sí mismo, que busque a esa semilla crística, a esa energía divina, como queráis llamarle, a esa madre naturaleza, que yo por cierto sentí esos días que me puse barro en todo mi cuerpo. Me sentí una con esa naturaleza. Sentí un bienestar infinito, un gozo, una alegría. Porque claro, si tú te relajas, estás bien, cuidas tu cuerpo, tu mente, procuras estar tranquila, sientes esa alegría de vivir y te ayudas con algunas terapias. Esto funciona así. No hay que cruzarse de brazos y esperar que los demás hagan los milagros. No, no. El milagro está en cada uno. Porque hemos venido al planeta Tierra a aprender y ayudar a los que podemos. Pero no con la eterna limosnica que han hecho a través de siglos y siglos las religiones, los que dominan. No. Se trata de que se repartan, si somos todos iguales. ¿Por qué unos tienen que tener más y otros no tener nada? ¿Por qué? Porque no se reparte, no hay justicia. La limosnita no es la solución. Eso no quiere decir que yo no ayude a los demás. Claro que tengo que hacerlo a medida de mis condiciones, que yo pueda. Pero no es la solución, porque siempre estaremos con la misma cadena. Hay que cambiar como personas, crear un mundo más justo de igualdad. Entonces, todo lo natural será para todos por igual. Yo, la verdad, que les agradezco a todos los amigos, conocidos, y oyentes que, aunque no conozcan, que tomen conciencia para que entre todos construyamos un mundo mejor de justicia, de paz, y que todos estemos en contacto con la madre naturaleza, que es Dios. Así nos sentiremos mejor y repercutirá definitivamente en nuestra salud, tanto física como psíquica. Y ahora que va a terminar el programa, bueno, pienso que en otro momento quizás volvamos a tocar este tema, porque quedó muchas cosas fuera. Es que es muy extenso todo lo natural, la naturaleza. Lo importante es estar bien con uno mismo, con el todo, Dios. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.